FM の恋は。Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta radio, la 105.5. Arranca el programa de la Escuela 324. Vamos a hacer una prueba primero de micrófono. Micrófono número uno al lado de la puerta. ¿Quién está en este primer bloque? ¿Yo? Sí. Pensaba que era mi... alguien. Hola. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien. ¿Su nombre para que los oyentes empiecen a ubicar la voz? Soy Lara y sigan a la más Taxi 300 Prime en Pinterest. ¿Cómo anda, Lara? ¿Bien? Bien. Micrófono número 2. Potaquio. ¿Cómo anda, Potaquio? ¿Cómo anda usted? Bien. Bien. ¿Cómo lo trata esta mañana de verano en Villa Los Coihues? Bueno, ayer comé puré de papa. Ah, sí. Medio caníbal, pero güey. Bueno, muy bien. Micrófono número 3, ¿para quién? Para Luan. ¿Cómo anda, Luan? ¿Cuánto tiempo sin verlo? ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Con ganas de venir a la radio? Sí. ¿Ganas de levantarse temprano para ir a la escuela o ganas de seguir en vacaciones? Ganas de seguir en vacaciones. Ah, bueno. Vamos a estar hablando algo de eso también. Micrófono número 4, ¿para quién? Milo. ¿Cómo le va, Milo? Bien. Tanto tiempo usted también. ¿Qué pasa que crecieron tantos en tan poco tiempo? Pensar que eran así que me decían, profe, profe, ¿puedo ir a la radio? Profe, ¿puedo ir a la radio? Y ahora está, profe, ¿puedo ir a la radio? Por favor, señor profesor, me lleva a la radio. Bueno, ¿vamos a tener programa de radio hoy o no? ¡Sí! Muy bien. Ahora bueno, te lo decimos así porque ahora nos perdimos el recreo. Ah, ah. Bueno, arrancamos entonces con el programa de la Escuela 324. Pero muy buenos días, oyentes de FM Los Coihues. En este programa estamos los estudiantes de cuarto grado del turno mañana de la Escuela Primaria 324 Alfonso Tortora, quienes preparamos con mucho entusiasmo la edición de hoy. ¿De qué vamos a hablar en este programa? El 24 de junio, entre la lluvia y el frío, tuvimos nuestro acto de la promesa de la bandera. Queríamos compartir con ustedes, queridas y queridos oyentes, lo que trabajamos por este gran momento. Datos curiosos de las banderas por los compañeros Iluan y Lara. Bandera mapuche creada en 1992. Cada uno de sus colores representa algo en particular. Chos, amarillo, representa la revolución, símbolo del sol. Calfú, azul, representa la abundancia, el orden y la vida. Es símbolo de la espiritualidad o lo sagrado. Lig, blanco, representa la curación, limpieza y longevidad. Kelú, rojo, representa la fuerza y el poder. Karú, verde, representa la fertilidad, la naturaleza y la tierra. En el centro encontraremos el cultrún, instrumento de percusión mapuche, con una membrana de golpe directo. Es instrumento ceremonial. El cuerpo del instrumento generalmente es de madera de sesno, laurel o lenga, cortada en invierno para que no se parta. Se ahueca el tronco hasta lograr una caja de resonancia y se le coloca un parche de cuero de cordero o caballo. En la cosmovisión mapuche, el cultrún representa la mitad del universo o del mundo. Dada su forma semiesférica, por eso en el parche se representa los cuatro puntos cardinales, con el melí huichal mapú. Cultrún, instrumento mapuche. El melí huichal mapú tiene de los cuatro lugares, representan la tierra y sus cuatro puntos cardinales. A diferencia de los costumbres occidentales, el punto principal de referencia no es el norte, sino el este, pues, lado del que nace el sol. Meliwi Chalmapu, tierra de los cuatro lugares. Además, al bandera presenta el gumín, que significa diseño. Es símbolo de la iconografía mapuche, formado por una cruz o estrellas escalonadas que representan al arte de la manufactura, la ciencia y el conocimiento. También es símbolo de la sistema de escritura. Presentación de la bandera argentina. Fue confeccionada por María Catalina Echeverría de Pidal. La izaron por primera vez el 27 de febrero de 1812 en Rosario. Belgrano diseñó la bandera con los dos colores celeste y blanco, inspirándose en la escarapela nacional. Posteriormente, en 1816, el Congreso de Colores Tucumán adoptó oficialmente la bandera como símbolo patrio. En 1816 se regó el sol de mayo a la franja blanca central. Qué interesante, la verdad, todo lo que estuvieron contando hoy. Muy, muy interesante. Bueno, a ver, si alguno o alguna me quiere contar, ¿de qué vamos a estar hablando en este programón de hoy? ¿Cuál sería la temática principal de este programa? Vamos a hablar sobre nuestro promesa a la bandera. Ah, la promesa a la bandera. Y escúcheme, ¿qué pasó que este programa está saliendo un 30 de julio en lugar de una fecha cercana a la promesa de la bandera? Contémosle a los oyentes qué problema tuvimos. Tuvimos que nevó y eso, por eso se canceló, y también porque se rompió la puerta de la radio. Que eso no fue muy agradable. No, qué bajón, se rompió la puerta de la radio justo el día que tenía que venir a hacer el programa. Bueno, pero... Y después también tuvimos las vacaciones, que también eso está en cuenta. Claro, porque vinieron las vacaciones y ahí tuvimos que suspender el programa, está bien. Bueno, pero estamos saliendo, estamos al aire con Cuarto Grado. Escúcheme, ¿alguno o alguna tiene el número de teléfono de esta radio para poder decirme cuál es? Acá yo lo tengo. Sí. Teléfono de la radio, 2944-784040. Espere, que recién me pongo los anteojos para anotar teléfono. ¿Cómo es el número de teléfono? 2944-784040. Ahí está, muy bien. Bueno, y ahí pueden llamar quiénes, todos los oyentes de este programón de radio, ¿no? Sí. ¿Ustedes le dijeron a la familia que iba del programa de radio o no le dijeron nada? Estamos sí, acá le dijimos. Solos. No, yo no pude, ¿No dijeron nada? Yo no pude. Yo le dije... A toda la familia, sí. Así que todos seguro que están escuchando, al menos algunos que no tienen radio. Bueno, y no se pueden escuchar a través de internet también. Y este programa se va a estar repitiendo si no nieva así, una locura, que mañana no se puede venir a la radio. El sábado a la tarde vamos a estar repitiendo este programa a las, creo que es a las 3 de la tarde, después les digo bien en qué horario. Pero estoy casi seguro que es a las 3 de la tarde vamos a estar repitiendo este programa y después se lo vamos a estar pasando también a las familias para que lo tengan. Así que entonces el número de teléfono de la radio por si quiere llamar a alguien. 2944-7870, 78-4040. Muy bien, 4040. Muy bien. Bueno, y vamos a seguir entonces con lo que tiene que ver con la promesa a la bandera. Yo tengo que decir algo muy importante para los oyentes de este programa de radio y las oyentes. En el día de hoy, a ver si las cámaras me acompañan, por favor, si me pueden hacer un video, algo para poder compartir después en las redes. En el día de hoy, en este programa y en el programa del turno tarde, aunque usted no lo crea, aunque usted piense que esto es imposible, en el día de hoy vamos a estar sorteando medio kilo de helado de Jauja en el turno mañana y medio kilo de helado de Jauja en el turno tarde. Que le decimos al que gane, hay que ir a retirarlo al Jauja del centro, al que está ahí al lado del Teatro La Baita, ahí se retira el helado, así que al final de este programa vamos a estar sorteando medio kilo de helado. Sí, señor, lo escucho. ¿Qué pasó? ¿Cómo se puede anotar en el sorteo? Bueno, hay que dejar mensaje, justamente. Hay que dejar el número de teléfono, que es el número de teléfono, ¿cuál? 2944-784040. Bueno, tiene que dejar un mensaje ahí y ahí dicen, quiero que el helado se lo gane Fabián, el operador, por ejemplo. No quiero que tengas conjuntivitis y diabetes. No. Bueno, nos vamos a la música. Usted, micrófono número uno, mándele saludo a alguien, señora locutora. Hola, síganme en Pinterest, la Mofotaxi 300 Prime. ¿Le quiere mandar saludo a alguien o no? Sí, a mis gatos. Ah, bueno. Gatos, usted, lo más importante. Señor locutor, micrófono número 2, ¿le quiere mandar saludos a alguien? Sí. ¿A quién? Le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi gato, a mi pato, a mi otro pato. Y si me están escuchando, a mis 15 gallinas. ¿Usted, locutor número 3, le quiere mandar mensaje a alguien? Sí, a mi gata, a mi mamá, a mi hermana, a mi papá. Y también a toda mi familia. Muy bien. ¿Y usted, señor locutor número 4, le quiere mandar saludos a alguien? A mi papá, a mi mamá, a mi hermano, mis perros, a toda mi familia y a Messi. A Messi, muy bien. Anda pa' allá, locutor. Bueno, nos vamos entonces a la música. Y se viene el bloque número 2 de este programa. ¡Chao! ¡Cuarto! ¡Cuarto turno mañana! ¡Cuarto el turno loco! ¡Escuche! ¡El turno loco! Qué bien que Manuel Belgrano quiso soñarte allá en las barrancas. Hola, bienvenido a la Oquena Antonia. Celeste y blanca. Desde el altiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera, yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera. Continuamos en el programa de la Escuela 324, cuarto grado, aquí en el aire de esta radio de la FM Los Coihues 105.5, y nosotros desde hace unos cuantos años tenemos una locutora oficial de este programa. Prueba locutora, toma 3. FM Los Coihues 105.5. Bienvenida a la Oquena Antonia. Muchas gracias, señora locutora Quilla, que ya debe estar, como, no sé, en tercer año ya debe estar más o menos de la escuela secundaria. Bloque número 2 del programa de cuarto grado. Micrófono número 1, ¿para quién? Leo. Dígame primero su nombre, preséntese. Ramiro. ¿Cómo anda, Ramiro? Bien. ¿Cómo bien. Lo trata esta segunda parte del año en la escuela 324? Bien. ¿Contento de reencontrarse con los compañeros y las compañeras después de las vacaciones? Sí. ¿O con más ganas de seguir de vacaciones? Con más ganas de seguir de vacaciones. ¿Cómo era su apellido? ¿Cómo era su apellido? Google. Pero siempre de primer grado que le digo mal el apellido, no lo puedo creer. Micrófono número 2, ¿para quién? Para Maitena. ¿Cómo le va, Maitena? ¿Cómo anda usted? Mal. ¿Qué voz bien. De locutor? A ver, ¿cómo es su nombre? Maitena. ¿Cómo lo trató lo mismo? ¿Cómo lo trataron las vacaciones? Medio mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? porque no me fui a ningún lado y me quedé echada en mi cama mientras Rocco me mataba la cara. Pero acá está re bueno igual para estar de vacaciones, un lugar ideal. Bueno, puedo mandar algunos saludos. Micrófono número 3 para... ¡Agustín! ¿Cómo le va, señor Agustín? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Espectacular. ¿Usted cómo la pasó? ¿Mazo, mazo o bárbaro, bárbaro? Medio. Medio. Mira, ¿qué pasó, hijo, en estas vacaciones? En este lugar tan lindo, no sabemos cómo no la pasamos bien. ¿Cómo puede ser? No hay ninguna atracción. La plaza está hecha percha. ¿Qué? Micrófono número 4, ¿para quién? Nehuen, bien. ¿Cómo le va, Nehuen? Muy bien. Bueno, después vamos a estar mandando saludos. ¿Usted las vacaciones cómo lo trataron? Muy bien. Ah, qué bueno. Por fin, alguien que la pasó lindo en vacaciones. Bueno, vamos a arrancar con el contenido del segundo bloque. Vamos a contar de qué se conmemora el 20 de junio y por qué. El 20 de julio se conmemora el día y la bandera en homenaje a Manuel Belgrano, quien falleció ese mismo día en 1820. Mi compañera va a compartir una serie de datos sobre Manuel Belgrano. ¿Quién fue Manuel Belgrano? Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. Su nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. En España estudió durante su adolescencia y allí se recibió de abogado. Sus profesiones eran abogado, periodista, economista, político y militar argentino. El creador de la bandera nacional y gracias a su contribución en la batalla de Tucumán y Salta, entre otras, se afirmó la independencia de nuestra tierra. Falleció a los 50 años en Buenos Aires. Muy interesante, ¿eh? Toda la data de Belgrano. Cuénteme, a ver, alguna particularidad. ¿Cómo vivieron ustedes lo que fue la promesa a la bandera en la escuela 324? Bastante bien. ¿Qué hicieron? Cuénteme. Yo no pude estar. Un poco de vergüenza, pero bien. ¿Cómo fue? A ver, cuénteme, que yo no pude estar. Bien. Con vergüenza. Me morí de vergüenza. Pero, sí, nos morimos de vergüenza todos. Pero escúcheme, ¿qué hicieron? Cuénteme cómo fue. Hicimos una canción y... Y prometimos la bandera. Sí. Ah. Y nos dieron unas botellas. Y la promesa, cada uno decía una... O cada uno, cada una elegía una frase con la cual prometer algo a la bandera, ¿sí era? Sí. Bueno. Muy bien. Bueno, escúcheme, ¿tienen ganas de escuchar algún mensaje en esta radio? Sí. ¿Tiene alguno o alguna el número de teléfono de esta radio? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguna se acuerda el número de teléfono? Yo no, de esta radio? Olvídate. Ahí lo cuenta Rubén. A ver. Teléfono de la radio. 29-44-78-40-40. Repítamelo, por favor, se lo pido. 29-44-78-40-40. Y ahora sí, se vienen los mensajes. Hola, buen día, somos la familia de Malén. Les queremos mandar un beso a todo cuarto grado y que sea un super programa y los felicitamos a todos. Besotes. Más mensajes. Señor locutor, por favor, ¿quién ha mandado un mensaje? O léanos el mensaje mejor. Es Loli. Hola, buen día, comunidad de cuarto grado. Queremos mandar unos besos grandes a Adi y a su familia. Espectacular. A ver si hay algún otro mensaje. Vaya para atrás en el... Ahí abajo, a ver. Ay, acá, a ver. Este me gusta, a ver. ¡Ay! ¿Qué dice? A ver... A usted, dele. Adelante. Hola, cuarto grado. Hola, Galo. Aquí está la familia acompañando. Abrazos, vamos por el helado. Al final todos mandan mensajes porque hay un helado, me parece, nada más. Si decíamos que sorteábamos sopa, usted dice que iba a llamar a alguien. A ver, Otro, ese de audio, dele nomás. Hola, buen día. Soy la mamá de Uriel. Quería mandarle un beso a todos los niños de tercer grado. Que la pasen lindo y disfruten de... Ese fue el programa pasado. Hola, amigos. Hola, amigos, que los estoy escuchando por el teléfono de mi mamá. Están hablando re bien. Están re piola. Hoy no fui a la escuela porque como es, está re feo y eso. Pero bueno, les mando un saludito. ¡Chau! ¿Quién era que...? Soy Uriel. Ah, Uriel. ¿Y tenemos algún otro mensaje? Ese, a ver, ese. A ver, ese. Ah, lea usted, a ver, lea usted. Un beso enorme para los chicos de cuarto de la escuela 324. Delphi, la mamá de Teo. Son unos genios. ¡Qué grande! Bueno, y a la que no saludamos todavía es a la encargada de este programa. ¿Quién es la maestra de este cuarto grado turno mañana? ¿Cómo se llama la maestra de cuarto grado? Andrea. ¡Qué grande, Andrea! ¡Qué programón! ¿Le podemos hacer un aplauso a Andrea por estos primeros bloques? No, programón que armó Andrea, dedicado a la figura de Manuel Belgrano. ¿Tenemos más mensajes? No, ¿no? Ah, esos son... Fíjese que diga hoy, porque si no vamos a leer... Hola. Ay, ese sí, ese puede ser, a ver. Buenas. Un saludo para todos los chicos y chicas de cuarto grado. En especial a Nehuen de parte de su familia. Muy buen programa. ¿Cómo dijo Nehuen? Gracias. Ahí estamos. ¿Hay más mensajes? Sí. Un abrazo muy especial para mi sobrino Luanchi. Te amamos, la tía Silvi. Ah, mi tía. ¿Su tía? ¿De dónde llama la tía Silvi? ¿Dónde vive? En el kilómetro... No estoy tan seguro. Bueno, pero acá en Bariloche. Ah, muy bien. ¿Tenemos más mensajes o nos vamos al bloque número 3? Ese de audio, a ver, bien abajo, A ver, hay un audio y... Sí. Lea ahí audio, a ver. Hola, soy Mechi, la mamá de León. Hola, queremos Mechi. El helado. Yo también. ¡Yujú! ¡Yujú, yo también! Hola, hola, soy Mechi, soy la mamá de León. Quiero mandarles un beso a todos los compañeros de cuarto grado del turno mañana. Me encanta escuchar el programa. Y acá saludan también Yoshi y Tokio, que están durmiendo la siesta porque afuera llueve mucho. Besos a todos. ¿Cómo durmiendo la siesta a esta hora de la mañana? ¿Durmiendo la siesta o le va despertándose? ¿Cómo es la cosa? ¿Tenemos más? Sí, mi otra tía. Buen día, acá la familia del Juan, Benja y Toby, les mandan un abrazo enorme, felicitaciones por su programa espectacular para todos los chicos de cuarto, que tengan buen día, besos. ¿Quiénes eran, no? Eran mis primos, Toby, Benja, mi tía y toda mi familia. Y también acá veo otro. Tenemos otro mensaje, a ver, ¿de leer o de audio? De leer. Y es otro mío. Acérquese. Besos grandes para locutor 3. Lo han abrazos, pero todo mal que no mencionó a su gran tío Bollo. Muy bien. ¿Tenemos más? ¡Oh, pero te... ¿Qué es su programa este? A ver. Buen día, acá el papá y la mamá de Luan. Queremos felicitarlos por el tremendo programa de radio que están haciendo. Nos seguimos escuchando. Un abrazo para Tuti. Continuamos en exclusiva con Radio Luan en el aire de FM Los Coihues. ¿Tenemos más? ¿Tenemos Hola, mensaje? Soy la tía de Malén. Le mandamos con Julia un beso grande. Una genia, Malén. Qué grande. Más mensajes, ahora ya me gustaron, Vamos a estar sorteando medio kilo de helado de jauja, aquí en el aire de FM Los Coihues. Este programa que se va a estar repitiendo el sábado a las 3 de la tarde. Después se lo vamos a estar pasando también a las familias para que lo tengan y lo guarden. A ver, sí, dele. ¿Quién es Luan? Hola, soy el perro de Luan. Quiero mandar... Este es un mensaje para Lion, de parte de la Madrid. Muy bueno el programa. Mándenme el helado por encomienda, ñam ñam. No, ñam, el helado ya tiene dueño, se llama Fabián Gustavo de las Mercedes Agosta. Fabián Gustavo Agosta, gracias, muchas gracias. Sí, el locutor está muy feliz de comer un helado. Adelante, adelante. Hola, Radio Cowes, desde Chos Malal, el norte nequino. Quiero saludar a mi sobrino Adi Carrasco, que está visitando la radio, que le queremos mucho, que lo queremos mucho. ¡Qué grande! Programa de la Escuela 324. ¡Uy! ¿Queda más todavía? Sí. ¡Adelante! Hola, buen día. Buen día. Familias de NAI. Abrazos a todos y todas. Y un beso gigante a Nayara. Genios. Muy bien, 2944-784040. ¿Queda más? Uno más y nos vamos, ¿eh? No. Buen día, FM Los Coihues. Los, soy Ana, la abuela de Maitena. Gracias a cuarto grado por sentarnos sobre Manuel Belgrano. Se les escucha recién. Abrazos a todos. ¿Cómo se llama la abuela? ¿Cómo? ¿Quién es? La abuela Ana. Acá, ahí ¿de dónde la... llama? ¿De dónde llama la abuela Ana? De la esquina de Zamora. ¡Ella vive con Zamora! Está bien, muy bien. ¿Tenemos otro? Hola, buen día. Soy Pablo, el papá de Malén. Les mando un abrazo muy grande a todos los chiques de cuarto grado, turno mañana de la escuela 324. Abrazos y éxitos para todos. Muy bien, y ahora sí, me parece que se viene el tercer y cuarto bloque aquí en el aire de FM Los Coihues. ¿Tenemos uno más todavía? Sí, yo lo leo. Leen, favor, el mío. Ah, lean, por favor, el mío. Pero este ya lo leímos, el de Chosmalal, ¿no? Sí, ese ya está, ya lo hemos leído. Bueno, estamos entonces, ¿no? No. ¿Hay otro más? Sí, hay más. Hay alguien ahí que está. A ver, ¿qué es? ¿Audio o...? Audio, dele. Compartiendo muy buena data de Belgrano. Bueno, yo quiero participar por la sopa. ¿No están sorteando eso? Bueno, sí, sopa. Lindos, hermosos totales. Les mando un beso, Caro, la mamá de Maitena. Abrazos grande a la mamá de Maitena. ¿Y Maitena dónde anda? La amo mucho. Y a mi abuela también. ¡Les extraño yo! No. Se viene, ahora sí, ¿eh? ¿Otro más? Hay como 80 más. No, pero esos son viejos, me parece. Ay, buche. No, esos son viejos. Fíjense la fecha. Tiene que decir hoy. Ahora sí, me parece que nos vamos. 2944784040. ¿Hay otro más? Se viene el bloque número 3. En el estudio, ¿cómo anda la cosa? ¿En el estudio todo bien? Yo me tengo que quedar bien. Yo me tengo que quedar acá porque... Bueno. Mi mamá. Yo también estoy en el número 3. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Nos vamos al bloque número 3. Adiós. Saludos. Micrófono número 1. ¿A quién le quiero mandar saludos? A mi familia. A toda su familia completa. Micrófono número 2. Espere, que estamos con la ronda de saludos. Micrófono número 2. Le quiero mandar saludos a mi tío Tony, mi tío Ese, mi tía Valer, mi tía Rebe, mi tío Ari, mi tío Pablo, mi tía Maca, mi tía... Ay, sí, no me acuerdo porque son como 90. Y a mi mamá, a mi gatito Rocco. ¿Sí? No le hago eso, si a Rocco tiene 6 meses, no entiende entonces... todavía. y le hicimos una camita ayer, le hizo una camita a mi abuela. Y también unos besos para Sandía, mi perra. Para Pehuen, mi perrito que ya tiene 15, mejor dicho. Y... para mi gatita Cira. Y para mi papá. Micrófono número 3, saludos para quién. Para mi abuelo. Para mi mamá, para mi papá, sí. Para mi hermano, para mi gata y para mi perra. Para mi abuela, para mi abuelo, para mi tío, para mi otro tío. Para mi otro tío, para mi tía, para mi otra tía. Y... para el perro de mi tía. Muy bien. Y a mi primo. Y micrófono número 4, ¿a quién le quiere mandar saludos? A mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mi papá y... no, tengo mascotas.

cielo todo claro y el poquito de una nube. Ahí ya tengo a mi bandera, cuando sube, cuando sube. Le contamos a los y las oyentes de la FM Los Coihues, la 105.5, que la maestra que se llama, ¿cómo la maestra, señor locutor? Se llama Andrea. Andrea se fue a buscar a los chicos y las chicas del bloque número 2, del bloque número 3 y el bloque número 4. Pero nosotros mientras... El 3 y el 4. Pero mientras tanto aquí el señor locutor nos quiere dar el dato del clima para el día de hoy. ¿Cómo va a estar el día de hoy aquí en Villa Los Coihues y en la zona? Hoy va a ser un 11 grados y 4 y el mínimo va a ser 4 y el máximo va a ser 11. El jueves va a haber 8 grados de lluvia, o sea, va a haber lluvia, no tanta. El viernes va a estar nublado, ahí va a haber sol con nubes, el domingo también. El lunes va a estar nublado y bueno, hasta ahí. Va a haber horas y bueno, 50% y eso. Y así que entonces va a haber nubes hasta el fin de semana. Sábado y domingo recién se va a ver un poquito el sol, ¿así sería? Sí, así sería. Bueno, y escúcheme, habían quedado un par de mensajes. Yo le voy a alcanzar el teléfono porque habían quedado un par de mensajes para leer, me parece, mientras vienen los chicos y las chicas. No me diga que se me apagó el teléfono porque me vuelvo loco. Bueno, a ver, si quiere venir para acá y lo quiere leer desde aquí, señor locutor, yo le paso mi micrófono. Oka. Bueno, venga, a ver qué... Ahí está. Ah, acá tengo este mensaje, no lo habíamos leído. Venga, véngase para acá y vamos a enchufar este teléfono que no sé qué le pasa. El teléfono de la radio está bastante viejito. A ver, si enchúfemelo en el cablecito ese mientras estamos esperando a los chicos y las chicas de cuarto grado del bloque número 3 y número 4. Aquí el locutor, aquí lo tenemos, señor locutor, véngase. No, ese no hace falta. Véngase, yo le paso mi micrófono y le digo cuál hay que... Ah, la silla también, pero me sacan de todos lados a mí. Ahora sí. Prueba locutora, toma 3. FM, Los Coihues, 105.5. Ahora sí, señor locutor, por favor... El mensaje, a ver, que había llegado, este que tenemos aquí. Gracias, besos a Adi de la abuela Olga de Chaos Malal. A ver si tenemos algún otro, a ver. Aquí hay uno. Hola chicos y chicas, qué lindo escucharlos. Quiero dejar un beso gigante para todos, en especial para Pauli Chaparro. Ese no lo habíamos leído, me parece, ¿eh? No. Va llegando el bloque número 3, número 4, aquí a la radio FM Los Coihues. Entonces yo voy a poner una música. Chao. Esperando aquí a los compañeros. Nos vemos. Continuamos en el programa de la Escuela 324. Han llegado los compañeros y compañeras del bloque número 3 y 4. micrófono número uno al lado de la puerta. ¿Quién es la locutora que está con los auriculares puestos? Nayara. ¿Cómo le va, Nayara? ¿Comió pescado hoy? No. Ah, ¿yo? Creo que sí. Ese es un viejo chiste de la época de Laura Más, que me decía, tenés olor a pescado, porque yo a veces comía mucho pescado. Bueno, ¿anda bien usted? Sí. Espectacular, entonces podemos contar algunas cositas más. Micrófono número 2, ¿para quién? Para Adi. ¿Cómo anda Adi? Bien. ¿10 puntos? ¿9 puntos, 8 puntos, 7 puntos? 5. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se quería levantar temprano. Ah, 10, muy bien, muy bien. Para acá, pero para despertarme temprano, 2. Micrófono número 3, ¿para quién? Para Fidel. ¿Cómo anda Fidel? ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Contento? Sí. ¿Con ganas de volver a la escuela o de seguir de vacaciones? Seguir de vacaciones porque la escuela no me gusta. No me gusta despertarme muy temprano. Bueno, pero le puede gustar la escuela y no levantarse temprano. A mí me gusta hacer radio y no me gusta levantarme temprano, y me levanté temprano igual, así que... Y la radio me encanta, así que bueno. Sí, yo también. Bueno, micrófono número 4, ¿para quién? Malen. Arigato. ¿O qué nos hay? ¿Cuántas veces te digo que eso significa gracias? ¿Cómo le va, Malen? ¿Bien? Bien. ¿Contenta? Sí. ¿Cómo anda la fotografía de su señor padre? ¿Sigue sacando foto o no? Sí. Ah, muy bien. Bueno, ahora sí, entramos en el bloque número 3, que vamos a estar hablando. ¿De qué vamos a estar hablando en este bloque? ¿Alguien quiere presentar el bloque? Sí. ¿De qué sería? Primero dígame, vamos a estar hablando de... Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, muy bien. Compartimos algunos datos interesantes de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano no solo fue el creador de la bandera argentina, además fue uno de los primeros políticos en promover el desarrollo de importante sistema educativo. No solo se preocupó por la educación superior, sino también por la primaria y promovió la creación de escuelas gratuitas para niños de bajos recursos y niños de orfanatos. En estas escuelas, Los niños y niñas estudiantes aprenderán a leer matemáticas básicas, doctrina cristiana, la escritura, costura y bordado con el objetivo de combatir la ociosidad y hacerse útiles. También se analiza la relación entre la educación, la economía y la formación de cuidadanos útiles para la sociedad. Ciudadanos, perdón. El prócer consideraba que junto con la educación, la economía era un elemento fundamental para la constitución de una nación para todos. Así, abogó la protección de la industria nacional e identificó la agricultura como una fuente de generación de riquezas. Manuel Belgrano también valoró y promovió el rol de la mujer en la sociedad y las batallas por la independencia. Reconociendo sus capacidades y valentía, nombró a mujeres como capitanas de su tropa, como Juana Azurduy, María Remedios del Valle y Martina Silvia de Uruchaga, otorgándoles grado militar como reconocimiento a su valor. Martina Silva de Uruchaga, también conocida como Doña Martina Silva, fue una patriota argentina. Fue reconocida por sus acciones antes y durante la batalla de Salta, en la que obtuvo el grado de capitana. Doña Martina armó una compañía de soldados, reunió provisiones y cosió una bandera de batalla. El día de la batalla de Salta, condujo a sus fuerzas hacia el sur y se unió a Belgrano. Thank you. Muy bueno, qué interesante todo lo que estuvieron contando. A mí me gustaría hacer una pregunta que le hice también a la gente, a los compañeros, compañeras del bloque 1 y bloque número 2. ¿Cómo vivieron la promesa a la bandera? Señorita locutora del micrófono número 1, ¿cómo la pasó en la promesa a la bandera? Bien. ¿Y qué hicieron en la promesa a la bandera? Cantamos, leímos las promesas que hicimos y eso. ¿Y alguno o alguna se acuerda cuál fue su promesa a la bandera? De los que están en el micrófono. Yo sí. ¿Cuál fue? Que prometí cuidar a mi bandera celeste y blanca con un sol. Y también le agradecí a Manuel Belgrano. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la promesa a la bandera fue antes de las vacaciones de invierno, ¿no? Sí. Cuando dice, un día que estaba bárbaro, pleno sol en Villa Los Coihues. No, mentira, ¿no? Un día terrible. Un día terrible. Y igual le dieron, después estaba lindo. Escúcheme, le dieron algo para tomar así, una merienda, algo rico, ¿no? Torta. Nos dieron tremendo festín. Tremendo festín, qué bueno. Hubo un banquete. Un flor de banquete, qué bueno. Había un montón de tortas todas armadas, muffin, torta frita, pan, no. No pude explicar todas las cosas que eran porque eran un montón. Hasta había pizza. Qué rico, qué rico. Bueno, y ahora sí, locutora número 1, ¿le quiere mandar un saludo a alguien antes de terminar este bloque? A mi mamá, a mis perros y a mi papá. A sus perros, muy bien. ¿Qué se llaman cómo? Güemes y Marco. Saludos a Güemes y a Marco, entonces. Locutor número 2, ¿le quiere mandar un saludo enorme a alguien? A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi perro, a mi gata y a mi otra gata. Locutor número 3. Yo le quiero mandar saludo a mi papá, a mi mamá y a mis hermanas, que no sé si están escuchando, pero igual les mando saludo. Que también fueron participantes de este programa de radio, pero hace muchísimos años, cuando yo tenía el pelo negro, me parece, todavía. Cuando vos tenías pelo. Yo tenía flequillo, ahí está. Cuando yo era así, Stone, que tenía flequillo así sobre los ojos. Bueno, ¿y usted, locutora número 4, le quiere mandar saludos a alguien? A toda mi familia y a mis amigos que los están escuchando. Muy bien, y se viene ahora sí, se viene el bloque número 4 aquí en el aire. ¿Algo más que quieran decir? No sé, algo que se les ocurra. No, chao. Y bueno, y bueno, que la pasen muy bien, hasta luego. Nos vemos. Adiós, me gustaría volver. Chumal manren, fente kumapu manren. Timapu winyo trai tua leomu. Feiti chiwagli mapu, como un rey, feita como un rey alu, comunión, man rey, toi, comunión, man rey, toi. Felicitaciones a los jóvenes locutores de la radio. Luan, su abuelo Herve. Que la tierra es tan redonda y una sola no más. Si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar? Este es un mensaje para Malén, de parte de su tío Carlitos, que está en Londres en este momento. Y quería decirle que es una sobrina excelente, es una genia como sobrina. Y además que siga estudiando inglés, así cuando tenga 16 años la puedo traer a Londres a pasear. Un beso para ella. Eso me lo ha prometido, va a ser en 7 años. Vamos a vivir. 9, 4, 4, 78, 40, 40. Hola, buen día, comunidad de cuarto grado. Queremos mandar un beso grande a Adi, de su flía. ¡Ya se viene el bloque número 4! Ronda de presentación antes de comenzar con los contenidos de este bloque número 4, último bloque del programa antes del sorteo. Micrófono número 1, ¿quién está en el micrófono número 1? Elías. ¿Cómo anda Elías? Bien. ¿Contento o medio ahí, medio serio lo veo, no? No, estoy feliz. Está feliz, qué bueno, qué bueno. Bueno, después vamos a hacer una ronda de saludos. Micrófono número 2, ¿quién está en el micrófono número 2? Potato, de nuevo. Ah, Potato, usted fue el... Qué bien que hizo aire, Potato, entre los dos, en el cambio de bloque, ¿eh? Con el clima. ¿Cómo era entonces? ¿Cuándo va a salir el sol recién? El sábado, el domingo, ¿no? Sí, va a estar medio nublado por ahí. Va a estar medio feo. Sol, no sol. Sol, no sol va a ser. Nublado, sol. Ay. Abro el paraguas, cierro el paraguas. Me pasa con la campera, me pongo la campera. Micrófono número 3, ¿para quién? Paula. ¿Cómo anda, Paula? ¿Cuánto hace que no la veía, Paula? ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Contenta? Sí. Muy bien. Bueno, después vamos a hacer unos saludos. Micrófono número 4, ¿para quién? Para Teo. ¿Cómo anda, Teo? Bastante bien. Tuve un día bastante... Estuvo bueno porque no hubo tarea. Ah. Estuvo bueno el día. Pero puede haber, ¿eh? En cualquier momento yo puedo agarrar ahí. Tengo todos mis cuadernos de la primaria acá, así que le puedo dar a la seño y le digo, mira, de acá hasta acá podés hacerlos copiar. No, ¿qué te parece? Por favor, no, te lo ruego. Dale. Sí. Le doy todo el dinero de mi mamá, pero no... Pero bueno, no el tuyo. Vamos al bloque número 4. Se viene el bloque 4. El día 24 de junio nosotros realizamos la promesa para reafirmar el compromiso con los valores y símbolos patrios de la Argentina, como la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia, representados por la bandera nacional. Es un acto que busca fortalecer el sentido de identidad y pertenencia a la nación. Y para las personas que eligen habitar el suelo argentino, compartiendo sus costumbres y su cultura como pueblos que mantienen su legado cultural como los pueblos originarios. Estuvimos esperando el momento con muchas ansias, nervios y felicidad. Había mucho celeste y blanco, también estaba la bandera guanapoya y la bandera de Brasil. Salimos en fila ordenada del aula y las familias nos aplaudieron y sacaron fotos. Luego nos acomodamos en nuestros lugares. Entraron las banderas y cantamos el himno. Presentamos la promesa individual, después la grupal y prometimos. Yo, Teo, prometí respetar y cuidar a mis dos banderas. Y respetar y cuidar a mi familia y compañeros. Se nos entregaron diplomas y regalos. Cantamos y tocamos una canción, La Trama. Terminamos compartiendo comida y chocolatada. Les queremos agradecer y saludar a todos y todas los y las integrantes de la escuela y familias que colaboraron con nuestras promesas. Canción HTT. Qué bueno, espectacular. Hemos llegado al final del cuarto bloque. A ver, micrófono número uno, le voy a preguntar así raudamente antes de ir al sorteo. ¿Le quiere mandar saludos a alguien usted? Sí. ¿A quién? A mi papá y a mi mamá y a mis hermanos. ¿Que se llaman cómo los hermanos? Mis hermanos se llaman Lucas, que va sexto, que ahora está en la escuela, y el otro se llama Kevin, que va segundo año. Espectacular, estimado. El hombre, el locutor con campera, así le podemos decir en el día. ¿Han sacado alguna foto de este bloque o ni una foto? No va a quedar ni un recuerdo de. Yo sí le saco una foto, ¿eh? No, no digan que no, pero yo sí. Ahí me rescrachaste. Micrófono número 2 le quiere mandar. Usted ya había mandado saludos, pero no, bueno. No, pero quiero. Bueno, dele. Otra vez. ¿A quién? Tengo más familia. Dele. ¿A quién? Quiero mandarle saludos a mi papá, a mis patos. A mis patos, dice el tipo. A mi mamá, a mi hermana. Si me escuchan, a mis 15 gallinas. También si me escucha por la radio de las nubes, a mi gallo que ya murió, que se llamaba Wenchul. A mi abuelo que vive en Pilcanilleu. A mi abuela de Buenos Aires, a mi abuelo de Buenos Aires, a todos mis primos, a mis primos de parte de mi papá, a mis primos de parte de mi mamá, y a mis tíos. Y a mi gato. ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¿Y usted, locutora, le quiere mandar saludo a alguien? Sí, a mi mamá, a mi papá y a mi gato. Al gato. Sí, al gato. ¿Gato viejo o gato perro joven? Y lo dudo porque tengo dudas. ¿Hay alguno chiquito? Sí. ¿Ese era? No. ¿Y el perro cómo se llama? Lucy. Perro. Muy bien. ¿Y micrófono número 4 le quiere mandar saludos a alguien? Sí, a mi mamá. También a mi gata. A mi perro. Y por último, a mi tía Teresa, a mi abuela que también se llama Teresa, a mi papá si me está escuchando desde el cielo, también a ¿cómo se dice? A mi computadora. Sí. Una de las cosas más importantes. A Dorita. Mi computadora. Mi celular. Y a la electricidad, porque sin electricidad no hay computadora. Y a la electricidad, obviamente. A mi peluche. Muy bien. Mal. Bueno, y usted, compañero, y cerramos con esto. Dígame. Yo quiero mandarle un saludo a mis primos de Buenos Aires que volvieron hace 2 días. Vinieron de vacaciones y se quedan 10 días. Bueno, ahora saludos. Está en la casa de mi tía. Muy bien, que tengan buena nieve, dígales, ¿no? Sí. Bueno, se viene ahora, se viene el sorteo. Con el agua de los mares y la espuma de las olas. Se viene el sorteo. Ya tenemos aquí. Nos van a tener que grabar durante el sorteo, ¿eh? Se viene, a ver. Me va a pasar el teléfono. Sí, saludo a toda la escuela 324 que hace posible este programa, que confían en nosotros hace como 12 años ya que venimos haciendo el programa de radio. Bueno, vuelvo a repetir lo mismo que dije, todo sorteo, hay un ganador y otros que no ganan. No quiero ver caras enojadas si es que alguno tenía ganas de ganar el helado y no gané. Hágame un video, por favor. Se viene el sorteo. ¿Tenemos lista? ¿No tenemos lista con los nombres? Vamos entonces, 2944 de este programa, que lo vamos a estar repitiendo el sábado. Sí, ¿qué pasa, señor locutor? Mientras armamos la lista, ¿qué pasa? Que acá tengo el teléfono. Ah, el teléfono. ¿El teléfono mío no? ¿Usted se quedó con mi teléfono o no? No, el teléfono de la radio. Dele nomás. 2944-784040. Este programón de turno mañana que se va a repetir el sábado a las 3 de la tarde. Y el programa de turno tarde cuarto grado que va a ser hoy también a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde más o menos. Se va a repetir el domingo. Sí, lo escucho. Hola. Dígame, Paula, ¿qué pasó? No, Como si participa. Ah, bueno, muy bien. Se viene, ahora sí, ahora se viene el sorteo. Se viene el sorteo del medio kilo de helado de Jauja. Un segundo. Quiero hablar a alguien. Sí, espera, me olvidé. Otra persona que quería. Sí, ¿a quién? Los videojuegos. ¿A quién? Yo. ¿A quién? A la televisión y videojuegos. Ah, televisión. Che, pero dijo. ¿Qué dijo? Bueno, ya televisión y videojuegos. Aguanta los videojuegos. Se viene el sorteo. Yo me ando en el lado que ni me anoté en el sorteo. Se viene el sorteo. Bye bye. Bye. Chao. Hasta la próxima. Que la pasen bien. Todo cuarto grado, turno mañana aquí en esta radio. ¿Usted está grabando? Bueno, ahora cortemos y cuando se viene el sorteo ahí grabamos directamente el helado de Jauja. A ver si me mandaron alguna información para compartir antes de hacer el sorteo, que se viene el próximo programa. Ya se viene el Radio La Mariposa del día de hoy. Este programa de la Escuela 324 que se va a estar repitiendo. Aquí tenemos un anuncio de Jauja, dice, a ver si puedo leer, se viene una promo de Jauja, miércoles promo doble, 2x1 en cuartos y 1 kilo al precio de medio, vuelven las promos ahí en Jauja entonces, 2x1 en cuartos y 1 kilo al precio de medio, esto es hasta las 8 de la noche, exclusivo para socios del Club Jauja. Qué bueno tomarme un helado hoy, por favor. Sí, señor locutor, ¿qué pasó? Que si algunos olvidaron, ¿puedo decir el número de teléfono? Sí, dígalo. 2944-784040. Bueno, sí, usted, señorita locutora, ¿qué quiere decir? No, que... Nuki, ¿qué pasó? Córrete, voy a hacer un dato curioso. Espere, Paula quería decir algo, ¿no? No sé qué. Oso. Bueno, ¿y usted, dato curioso? ¿Cuál es dato curioso? Dato curioso. Che, la promesa de la bandera. Sí, yo iba a decir el dato curioso. Diga. ¿Sabían que los ajolotes le pueden cortar la cabeza, le pueden cortar las manos, le pueden cortar los brazos, las piernas, hasta el corazón y se pueden regenerar? Che, pero creo que hay niños escuchando la qué radio. Sería... ¡Mal! No lo digo para los niños. Que se van a... No grites primero. Pero si somos niños. ¿Y si se cortan las partes del cuerpo pensando que son ajolotes? No se van a cortar. ¿Qué es un ajolote? No tienen dos. Y bueno, puede un ajolote... Un ajolote es un animal marino que tiene, depende cómo lo veas, tiene cara bonita y tiene muchos colores. Como yo, que depende cómo me vean, tengo cara bonita. No. Parecía más un pescado. No, se parece... Hola. ¿Me prendes el micrófono? Pareces a Papá Noel. ¿Te parece a Papá Noel, la verdad? Sí, pero sin regalo. ¡Papá Noel! No, pero un Fabi Noel. Un poco más gordo. Bueno, y ahora sí, ¡es Fabi Noel! ¡Es Fabi Noel! Ahora sí, se viene el sorteo del medio kilo de helado de Jauja. Se viene. Pérez, sí, diga el dato curioso y nos vamos al sorteo que ya viene el otro programa. Dato curioso de la antigüedad. Sí. Algunos dicen que nosotros no extinguimos a los mamuts, pero los extinguimos porque les sacábamos su territorio y los matábamos. Ellos solamente mueren 10 mamuts por año y nacen 11 mamuts por año. Entonces quedarían 2 mamuts, pero con otros. Entonces, como los humanos lo empezaron a matar, cambió el ciclo de la vida y entonces ya no generaba más. Y también otro dato curioso es que cuando nevaba mucho, los cuernos de los mamuts hacían como excavadora para la nieve y sacaban tierra y lo comían. y también los conejos y eso. Pero cuando los extinguimos ya no se podían más sí, pero también los otros animales que comían gracias a los mamuts pasaban malos años. Ese fue el dato curioso. Muy bien, bueno. No, espere, que tenemos que ir al sorteo, que se viene ya el otro programa. Se viene el sorteo. Ahora sí, 3, 2, ¿cómo? Sí, están todos. Se viene. Y la ganador del medio kilo de helado de Jauja es... A ver, lo voy a leer yo. Dice León, acá. León, ¿está bien? León, bueno, ¿León está hoy o no ha venido? En el grado. Bueno, muy bien, entonces, León se ha ganado el medio kilo de helado de Jauja, el turno mañana de la escuela 324, cuarto grado. Después nos vamos a poner en contacto con los padres de León para poder mandarle a cómo retirarle el helado. Sí, 3-2-1 y viva la radio, que nos tenemos aquí ya. 3-2-1, viva la radio. Dragon Lock.